habitación, todo se enfrió. No te diste cuenta que el amor se marchitó. Soy un trofeo más en tu colección. Hoy te estás fijando mucho en las demás, pero si me doy nada te quedará. Ya no hay más pasión, todo se enfrió. No te diste cuenta que el amor se marchitó. Fanfarrón.